buenos días, Pedro, lo saludamos y le agradecemos que nos haya atendido a esta hora. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, cuénteme un poquito cómo es la situación de Villegas por este caudal de agua que ha venido por la lluvia, ¿no? Sí, bueno, como explicaba usted recién, hasta agosto, septiembre de este año, perdón, del año pasado, del 2009, tuvimos alrededor de 250 o 170 milímetros acumulados en 8 o 9 meses, y lo que faltó durante todo el 2009, en la primavera, bueno, llovieron entre 600 y 650 milímetros, que fueron concentrados sobre todo desde el 15 de noviembre hasta el 30 de diciembre, es decir, que hubo 550 milímetros en 40 días, más o menos. Claro, claro. Sí. Esto provocó un desborde, digamos, un descontrol de agua. Esto se dio, este fenómeno se dio sobre el sur de Córdoba, sobre la, digamos, parte de Santa Fe, Rufino, y sobre el norte del partido General Villegas. Es decir, el partido de Villegas es un partido muy muy grande, pero el área afectada es la zona norte. La ciudad de Villegas no está comprometida y no tiene problemas de agua, pero a 15 kilómetros al norte, 10 kilómetros, ya empieza a haber, digamos, se dio estas lluvias que fueron realmente descontroladas, y bueno, provocó una inundación importante, seria o muy seria. Para mí es, digamos, única en cuanto a enero, porque hemos visto inundaciones grandes en otoño, pero en diciembre, enero, que tengamos estos excesos, realmente nunca se vieron. Y bueno, el agua corre y busca los bajos y los no tan bajos, ¿no? Y inunda zonas realmente productivas, y bueno, eso más o menos lo que está pasando. Claro. Vamos a recordar que el partido de General Villegas, digamos, es uno de los más ricos en cuanto al engorde de hacienda. Ha sido siempre un partido donde se ha engordado mucha hacienda, donde excelentes campos, por cierto. Pero yo recuerdo, porque yo soy oriundo de Mones Cazón, partido de Pehuajó, y me vine cuando la inundación fuerte del año 85 al 87... Pero yo recuerdo que ya hubo problemas allá por el año 73. No sé si usted lo recordará, no sé qué edad tiene usted, pero más o menos creo que ahí comenzaron ya los problemas para Villegas, ¿no? Sí, yo en el 73 era muy chico, yo tengo 45 años. Ajá. Eso, bueno. Sí, me acuerdo perfecto, era del 87. Sí. Que el 87 fue también un marzo descontrolado, con, no sé, 400, 500, 600 milímetros en el mes, que inundaron las provincias porque no tenía ningún tipo de obra de protección. Sí. Este año, bueno, ya hay más estructura armada, se han hecho, la zona noreste del partido de Villegas tiene dos canales muy bien armados, los cuales, uno han colapsado, sobre todo el del sur, alrededor, digamos, cerca de Piedritas, la ciudad de Piedritas. Al norte hay un canal que ha colapsado, se ha desbordado, pero el que está más hacia Rufino, más al norte, ese sí ha funcionado muy bien. Esa es la diferencia entre aquellos años y esto. Supuestamente debería haber más obra para poder digamos, controlar estos excedentes y encauzarlos. Claro. La realidad es que Hidráulica ha hecho poco, y lo que está hecho hay que terminarlo, y ojalá que siga, digamos, se sigan cumpliendo los planes de obra, que en definitiva siempre falta algo para terminar, y eso también perjudica en una situación como la actual, no cumple su función 100%, sino la cumple parcialmente. Claro. Pero el noreste del partido de Villegas, porque el noroeste no tiene ningún tipo de obra de canales que pueda aliviar estos excesos. Claro. Pedro, le quería consultar, ustedes están dentro de lo que es el plan maestro del río Salado, ¿no? Que por ahí donde escurriría el agua. Correcto, esta es la obra que le comentaba, que está, digamos, el plan es muy bueno, pero que está a medio hallar, que falta, y que falta la parte oeste del partido, y que donde no, uno, digamos, en un canal donde no está una alcantarilla, una pasada de agua o alguna algún detalle de ese tipo, hoy cuando cae una bomba de 650 milímetros, evidentemente es lo que provoca el descontrol. De cualquier manera, me parece que esta foto superó, digamos, de los dos canales que tienen partido de Villegas, el del sur lo superó ampliamente y se desbordó. Y eso ha sido, en algún caso, para algunos perjudicial, porque pensaban que el canal era, digamos, definitivamente una obra que los iba a aliviar o los iba a encauzar rápidamente el agua, pero no fue así. Claro. Pedro, ¿hay algún inconveniente con algún desborde del río Quinto que pueda perjudicarlos además? No todavía, digamos, tengo entendido que no, yo no estoy sobre el río Quinto, pero tengo conocidos, amigos, y todavía no hay ningún dato. Lo que sí sé es que viene lloviendo mucho en el, digamos, en el sur de Córdoba, y claro, eso es un, también es una bomba de tiempo, ¿no? Va a llegar el agua, es el General de Valle, hacia Rufino, toda la parte de la ruta 7, Villa Rossi, digamos, ha sido muy castigada por el agua, y esa agua siempre históricamente baja en una línea en diagonal, digamos, que agarra Villegas, es decir, que más tarde o más temprano el agua va a pasar, ¿no? Correcto. Pedro, consultarlo usted, ¿ha sido afectado, su campo ha sido afectado por esta cantidad de agua? Sí, yo tengo dos situaciones, un campo más al norte, decía, cerca de Piedritas, entre Piedritas y Rufino, que nunca estuvo como está hoy, ni en el 2001, ni en el 2000, las peores inundaciones, jamás estuvo como está hoy. Es una situación donde campos productivos, que esto es importante como un mensaje, que hay un área muy grande perdida, pero no de campos de cría o bajos, sino que se han perdido superficies de campos que históricamente no se inundaban. Sí. Esto es un dato no menor, porque lo que uno trata de que, digamos, que a dónde tienen ya las obras, es a tratar de salvar las hectáreas que siempre fueron productivas. Uh-huh. Y no quizá un bajo que se sembró con soja, él tiene un metro de agua, eso es otra historia. Claro. Pero sí, el campo del norte está realmente muy complicado, en esa zona hay una cuenca cerrada, es decir, la ruta 33 indica la ruta 33 un rosario con Bahía Blanca. Sí. Y ya se dedique hacia lo, digamos, de oeste a este, y ahí no tiene salida el agua, y realmente ese campo tiene enormes problemas, accesos cortados, y en un 80% afectado a la parte productiva de soja y sorgo. No maíz, porque ya el maíz se la aguanta bien. Bien. Y con respecto a otro campo más al sur, es decir, entre Piedritas y Villegas, ya la situación es distinta, no es tan grave, pero es, digamos, alarmante para la fecha. Es decir, nunca tuvimos el volumen de agua y el encharcamiento que tenemos en ese campo, ¿no? Muy bien. Por último, Pedro, consultarlo si ustedes han pedido alguna ayuda al gobierno provincial o al Estado para paliar esta situación difícil que están pasando. Hubo reuniones con el intendente, ya hubo contactos por la sociedad rural. La idea es trabajar con, digamos, transmitir esta hidráulica y tratar de que, bueno, todos estos planes, estas obras que se empezaron, que realmente se terminen, y lo que no se hizo, digamos, y el plan de canales proyectado a lo oeste de Villegas, que también se comiencen a hacer, ¿no? Eso sería prioritario. Claro. El segundo punto, a nivel municipal, nos pusimos en contacto con el intendente también para que se prevenga un otoño descontrolado. Si esta foto que tenemos en diciembre, enero, probablemente, según los pronósticos, digamos, de otoño, que van a ser con abundantes lluvias, yo creo que la sugerencia era tratar de levantar caminos, lo que ya tuvo, pasada de agua, que no haya cortes por los mismos caminos, donde el agua busca naturalmente tratar de continuar ese curso, ¿no? Correcto. Eso es un punto. Y otro punto, bueno, los accesos, ya hay muchos caminos cortados, y Santa Leora, que es un pueblo que está, una ciudad que está en noreste de Villegas, que ya está comprometida, bueno, que se hagan las obras necesarias para que no tenga, digamos, un avance del agua que que cubre el Cajudán, ¿no? Bien. Pedro Ferrecio, secretario de la Sociedad Rural de General Villegas, le agradezco mucho este contacto. Gracias por atenderlos. Nuestro saludo para todos los productores de allá, de aquella zona. Y bueno, desearles suerte después de este grave problema que están viviendo. Bueno, muchísimas gracias y gracias. Hasta luego.